hace con amor el fiel heredero del libertador. Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano, a través de la señal de YBKE Mundial Sin Tapujos, desde donde nos complace compartir con ustedes nuestras reflexiones día a día a esta hora en la presidencia del Sistema Bolivariano de Radios, a Desiré Santos Amaral, en la dirección general de la emisora en todo el país, a la licenciada Raquel Ruiz Sánchez, en la jefatura de prensa y de internet, a José Manuel Coa, ahí en la consola, o consola como le dicen los gallegos, el buen camarada y amigo Ignacio Nacho Hernández, en la producción del espacio, a Marisol Debrot, y aquí, frente al micrófono, su buen amigo y seguro servidor, Alberto Aranguibel, certificado de producción nacional independiente 13714, expedido por el Ministerio del Poder Popular para la Comunicación y la Información, MINSI. Muy, muy contentos de compartir con ustedes el día de hoy. Tenemos un programa que vamos a dedicar especialmente a la reflexión sobre los conflictos internos, cada vez más grandes, más inocultables, en el ámbito de la oposición, como se les llama de manera más decente, a quienes tienen muchos otros remoquetes, nombres, apodos y apellidos. El presidente Maduro aprobó 134 millones y 2 millones de dólares, entonces 134 millones de bolívares y 2 millones de dólares para Delta Amacuro. Esa distinción seguramente obedece a que sí hay que comprar algunas cosas afuera, esa distinción. Lo cierto es que hay ahí en el gobierno de calle en el oriente del país, que hoy se traslada a Monagas, una constatación más de cómo se están resolviendo mediante esta modalidad de gobierno que ha implantado el presidente Maduro, novísima, avanzada, y que tiene tanto respaldo popular. La gente está muy contenta, la gente sabe que hay muchas dificultades, pero que está el presidente Maduro impulsando una modalidad verdaderamente transformadora de gobierno para ofrecer soluciones de la manera más rápida, más expedita a la población. Nos complace mucho eso. Hoy estará en Monagas, como decimos, y el mundo conmocionado, convulso con las cantidades de protestas en muchos países. Sabemos que en Europa hay desde hace mucho tiempo huelgas, paros permanentes en todos los países del ámbito capitalista que están padeciendo precisamente la inviabilidad de ese modelo para sacar adelante las economías en sus naciones, y eso, por supuesto, quien más lo resiente son los trabajadores, la gente del pueblo. En Perú, por ejemplo, hay una cantidad de enfermeros que se están uniendo a una huelga convocada por los médicos. En España, mientras tanto, movimientos sociales están pidiendo la renuncia de Rajoy. El tipo se le ha destapado una olla pestilente de corrupción que creo, me perdonan los amigos españoles, que se van a quedar sin presidente en esta oportunidad, porque para allá van apuntando las cosas. El tipo no logra salir del lodazal, sino que se hunde más. Y eso que no ha comparecido ante ninguna de las instancias, ni ante el Parlamento, ni ante los medios. El tipo está escondido y creo que haciendo las maletas. Hoy el mundo celebra los 95 años de Mandela, verdaderamente una gloria mundial en la lucha por la dignidad del ser humano, el hombre que acabó desde la prisión con las prácticas del apartheid allá en Sudáfrica y se convirtió en el primer presidente negro en la historia de esa nación, está muy, muy delicado de salud desde hace ya semanas, pero batallando por su vida, se mantiene ahí y alcanza los 95 años. Verdaderamente un ejemplo para toda la humanidad. La otra efeméride de hoy es que tal día como este, pero en 1872 muere en la Ciudad de México el político y abogado mexicano Benito Juárez, quien fue presidente de esa nación. Él fue mejor conocido como el Benemérito de las Américas. Vivió una de las épocas más importantes de su país, considerada como la consolidación de la nación mexicana como república. La vida política de Juárez significó un fin y un comienzo en la historia nacional, siendo una de las figuras señeras de ese tramo de la historia mexicana, particularmente durante los accidentados años en que ocupó la presidencia. En 1858 se convirtió en presidente de la República por primera vez. Su gobierno formó inicialmente una milicia de unos cuantos cientos de hombres. Juárez luchó por la igualdad, la libertad, la legalidad y la democracia. Su principal preocupación fue expandir la educación pública con carácter gratuito y laico en todo el país. Aun cuando la historia registra el inicio de la Revolución Mexicana mucho tiempo después, por allá por 1910, con un levantamiento que se dio encabezado por Francisco Madero, se tiene, sin embargo, allá en el Museo de la Revolución, en la Ciudad de México, en la capital, DF, que llaman ellos, se tiene como inicio del espíritu revolucionario de esa nación la presidencia de Benito Juárez. Significó muchísimo para la conciencia, para el sentido de nacionalidad que están arraigados en los mexicanos, y hay un debate sobre eso, pero en el Museo de la Revolución se tiene a Benito Juárez como el verdadero inspirador inicial de los procesos que dieron después con la Revolución Mexicana. Bueno, el CICAT, ese sistema que ha terminado creando el Estado venezolano para ver cómo se le saca el cuerpo a la cantidad de especuladores que han estado tratando de destruir nuestra economía con la manipulación de las divisas y creando un mercado paralelo que llaman el mercado negro de divisas para tratar de sacarle provecho y hacer, bueno, fortunas que se acumulan de la noche a la mañana de manera vertiginosa, cometiendo ese delito de la violación del sistema cambiario. Bueno, adjudicó ayer 215.3 millones de dólares a empresas y personas naturales. Está saliendo adelante con un gran esfuerzo, un titánico esfuerzo, el gobierno revolucionario de las agresiones que contra nuestra economía, contra nuestro país, desde el sector privado, fueron montadas desde el primer día del gobierno del presidente Nicolás Maduro. Estamos más que esperanzados entonces con todos estos avances. Queremos comentar, antes de entrar en el tema central, también el inicio de la campaña de concienciación. Siempre se decía concientización, pero hay quienes les gusta más este término, aquí lo están utilizando así. En Corpoelec se inicia campaña de concienciación para lograr un consumo racional de la energía eléctrica. A esto debemos abocarnos todas y todos. Leo la nota de prensa de este miércoles 17 de julio. El pasado miércoles 10 de julio se efectuó una interesante reunión en la sede principal de Corpoelec en San Bernardino, donde miembros de los medios comunitarios, así como un grupo de artistas, fueron invitados a reunirse a la nueva campaña de concienciación que va a llevar a cabo Corpoelec. Bajo el lema "Soy consciente, consumo eficiente", se inicia esta campaña de concienciación de la población para lograr un consumo más racional de la energía eléctrica en nuestro país. Esta campaña no puede ser asumida por la población como una campaña más, ni de logros, ni de publicidad o propaganda del Estado venezolano. Tiene que ser asumido como un llamado, como una alerta que nos está haciendo el gobierno bolivariano para que nosotros mismos, que juramos por Chávez el 10 de enero de este año, que dijimos que íbamos a ser nosotros quienes íbamos a llevar adelante la revolución para que se conquistara en definitiva la consolidación del proyecto de patria que Chávez empezó y que nos pidió que continuáramos, seamos quienes logremos evitar la crisis por la que ya pasamos hace algún tiempo con motivo de la crisis eléctrica que se dio en el país con aquella sequía espantosa que durante muchísimo tiempo nos estuvo sometiendo a penurias y de la cual mucha gente se quejó que cómo no se habían tomado previsiones, etcétera. Se decía que era que el gobierno no había previsto el asunto. Bueno, aquí está. Esta es una política de previsión responsable a partir del aprendizaje de lo que ya nos ha sucedido. Estuvimos bajo inclementes penurias, de verdad, y eso lo tienen que recordar todos los venezolanos. Fue hace apenas 3 años que sucedió esto. Ahí salimos adelante porque el gobierno revolucionario, o sea, estoy un poco ronco porque ayer estuve en una conferencia muy larga donde tuvimos que fatigar mucho la garganta ahí, como yo se los había dicho, en la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad en Catia. Por cierto, desde acá enviamos nuestro saludo a las autoridades del organismo. Fue una actividad muy intensa, como digo, y nosotros quedamos más que satisfechos con el intercambio que ahí se dio con todos esos jóvenes que están estudiando para que el proyecto de la Policía Nacional Bolivariana que creó el comandante Chávez se diera. Quedamos más que complacidos, como digo, pero quedamos muy fatigados de la garganta. Si siente que estoy entonces teniendo algunos desvaríos o afonías, es producto de eso. Le decía al cierre de la idea entonces con la campaña de concientización, soy consciente, consumo eficiente, que esto es una alerta para que todos nos convoquemos al mismo propósito del ahorro eléctrico. Vamos a hacerlo, vamos a trabajar en función de eso, volvamos a la práctica del ahorro a través del uso racional de la energía eléctrica en todas partes, en nuestras casas, en nuestro trabajo, por donde vayamos pasando, que veamos que está sin ninguna necesidad encendida alguna lámpara, bueno, tratemos de llamar la atención a quienes tengan que ver con eso. Se trata de simplemente colocarnos, direccionar nuestra mente, nuestra actitud diaria en función de ese necesario ahorro que tenemos que hacer entre todos para evitar que lleguemos a una situación crítica que después nos pese muchísimo más. Es más fácil prevenir que lamentar, como decía siempre el dicho. Bueno, yo les había prometido que íbamos a dedicar nuestra reflexión de hoy a algo que es sumamente importante, que está sucediendo, que ya es inocultable, que es la crisis terrible que hay a lo interno de la oposición venezolana. El ministro Ernesto Villegas ha hecho un llamado de atención a este respecto con un mensaje a través de la red de Twitter que dice lo siguiente: mientras el gobierno bolivariano trabaja y dialoga por el bien del país, Enrique Capriles prende el ventilador para distraer la atención. Y se refiere a, bueno, este ataque que le ha dado de última hora, que en realidad no es nuevo, pero que se ha convertido ya en paroxismo irracional de parte de Capriles Radonqui, de atacar al comandante Chávez. La memoria, la honra del comandante Chávez, a partir de la ofensa de su persona, de su legado, y es un asunto sumamente grave, pero que tiene algunas razones. Yo voy a leer una reflexión sobre esto, porque está muy bien ordenada esta reflexión, que escribe nuestro amigo Néstor Francia hace 2 días. Y si me permiten, les leo el texto. Siguen cogiendo prensa, dice Néstor, las contradicciones crecientes en la oposición en torno al liderazgo artificioso de Enrique Capriles. Diatriba en la que unos lo atacan y otros lo defienden. La razón principal seguramente fue la que asomó el diario derechista español El País el capo fascista se está desinflando, está perdiendo la novedad. Algunos de sus defensores se quejan amargamente de los opositores que están cuestionando ese liderazgo efímero. Uno de ellos es el diario Tal Cual, que se constituyó con Globovisión en el más decidido apoyo mediático al encumbramiento del abultado personajillo. Uno de los editorialistas de ese diario, Fernando Rodríguez, escribió, entre comillas, Enrique Capriles ha entrado en la picota, no la de sus naturales adversarios, sino en los límites de su propia comarca. Y ya no son solamente los ociosos extremistas del Twitter y los aguerridos guerreros mayameros que sueñan con la plaza de Tahrir en el Cairo o con el ajusticiamiento de Gaddafi a manos del pueblo. Se trata de conmilitones de cierto peso y uno que otro analista político cuyo oficio suele implicar la formulación de ingeniosidades desconcertantes. Cierro comillas. Por su parte, sigue diciendo Néstor Francia, Rafael Poleo, de quien cuesta saber a ciencia cierta de qué lado está, ya se acostumbra a disparar a diestra y siniestra, asegurando que María Corina Machado y Leopoldo López merecen una reprimenda porque han intentado en los últimos días socavar el liderazgo de Enrique Capriles. Y afirmó además, Rafael Poleo, entre comillas, que Capriles está parado y pareciera que Abeledo no está full en su obligación como coordinador dinámico de la oposición, pues esta no se reúne ni acuerda cómo debiera las acciones que tienen que llevar adelante. Parado o echando para atrás, dice Néstor Francia. El capo fascista de turno está cometiendo errores, al parecer se indigestó con la alta votación negativa para el chavismo que recibió el 14 de abril. Quizás se apoderó de él la fantasía de que en verdad es una especie de nuevo mesías de la derecha, lo que en el boxeo gringo llaman la esperanza blanca, un boxeador caucásico del peso pesado que siempre termina mordiendo el polvo ante un negrón mejor que él. Como eso de felicitar, por ejemplo, al presidente electo paraguayo por sabotear el ingreso de Venezuela al Mercosur en el preciso momento en que este éxito de la política exterior de Chávez está en su mejor esplendor con la asunción de la presidencia pro tempore del organismo por parte de nuestro país. También yerra al presentarse negándolo todo y dando una imagen de respondón negativo y ocioso ante la que proyecta Maduro, la de un hombre entregado completamente a su trabajo. Niega el plan de patria segura, niega la lucha contra la corrupción, niega los esfuerzos por solventar las dificultades económicas, niega el gobierno de calle. Todas medidas que cuentan con la simpatía de la mayoría del pueblo. Lo único que falta es que nosotros aprovechemos mejor sus metidas de pata. Por si fuera poco, ahora trata de atacar la memoria de Chávez, a quien llama comandante galáctico. El problema es que siempre resulta chocante que se ataque a un muerto, lo cual empeora cuando el muerto sigue vivito y coleando en la memoria de la mayoría de la gente, como es el caso del comandante supremo. El presidente Nicolás Maduro instó a través de su cuenta en Twitter a estar alertas ante una campaña por parte de la oposición que va en contra de la memoria de Hugo Chávez. Quieren destruir el noble sentimiento y recuerdo amoroso de toda la patria hacia Hugo Chávez. Llamo a los patriotas a defender la dignidad, cita Néstor Francia al presidente Maduro. Asimismo, aseguró que a Chávez, entre comillas, no pudieron destruirlo en vida y no permitiremos que se metan con su memoria ahora, y advirtió que defenderá su legado. En el mismo sentido, se pronunció el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. El asesino fascista Capriles trató de banalizar la memoria, dignidad y honra de nuestro comandante eterno. Chávez, te queda grande, mafioso, le dijo. Entonces, en este sentido, vamos nosotros a hablar, a la vuelta de la pausa, sobre lo que está detrás de esta campaña de ataque a la memoria de nuestro sagrado comandante eterno Hugo Chávez. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. Les recordamos que estamos en contacto con ustedes a través de nuestra cuenta Twitter, @soyaranguibel. Y les recordamos también que Aranguibel se escribe ARANGUIBEL. Aranguibel. Miren, esto de verdad que está cómico, esta cosa que está sucediendo con Maradona. De verdad que esa gente de la oposición venezolana, que son los únicos que le rinden culto en el mundo entero al imperio norteamericano y se sienten que son los defensores de la libertad y de no sé qué cosa, de los derechos humanos. pobrecita está este, la oposición es estúpida y lo demás es cuento. Pero tener de verdad como norte, digamos, como paradigma a ese imperio tan ridículo, de verdad, porque además de maltrecho, de verdad, de un imperio que anda boqueando por todas partes desesperado para ver cómo hace para someter a un pueblo, pero que tiene que andar, de verdad, como quien anda matando cucarachas desesperado en una cocina oscura. Y entonces, resulta que ahora no se le ocurrió ninguna otra ridiculez mayor. Bueno, ya no podría ser mayor, además de insolente, la ridiculez que cometieron tratando de revisar el avión del presidente Evo Morales. Eso fue ordenado por el mismísimo Barack Obama. Y después, entonces, como suele hacer el imperio norteamericano, cuando queda con la tabla en la cabeza, entonces, no, esos son los gobiernos europeos, que vean a ver cómo se, ellos lo dejaron guindado de la brocha. Qué cobarde, de verdad, esa gente. Así yo no me gustaría tener como paradigma un imperio, de verdad. Yo le digo a esta gente de la oposición, mire, mi llave, haga la caridad y métanse a Chavita, deje que esa necedad de estar en la oposición, frustrado, amargado, salgan de eso, camarada, salgan de ahí. Es un lodazal. Fíjate lo que hizo Estados Unidos ahora. Le han negado la visa a Maradona debido a su amistad con Chávez y Fidel Castro. Les leo la nota que aparece en Aporrea. El gobierno de Estados Unidos le negó la entrada a su país a Diego Armando Maradona por sus relaciones de amistad con Fidel Castro y Hugo Chávez, según se atrevió a aventurar una fuente al diario británico The Sun. De acuerdo con el diario británico, Maradona planeaba viajar con su hija Yanina y su nieto Benjamín, pero le negaron el visado por razones políticas. Sus relaciones con Fidel Castro y Hugo Chávez habrían privado para que inmigración le negara el permiso. Ellos están salvando la libertad del mundo de ganarse de la visa a Maradona. Si son estúpidos estos gringos, de verdad, toditos, y me perdonan. Pero es que se necesita, de verdad, ser gringo solamente para ser tan idiota. Mira, hay muchas cosas. En la mensajería de textos nos hacen muchos saludos, nosotros los agradecemos. Nos dicen, buen día Alberto, la boca de Capri con ese expediente, el expediente de él, que no nombre a Chávez, nos lo dice José Nieves del Recreo. Nos dicen por acá después, Alberto, defender la revolución y crear conciencia, tenemos el mejor país del mundo, apreciemos lo que tenemos y defendámoslo, no volverán. ¿Ves que la gente está consciente? Buenos días, camarada, un gran saludo revolucionario desde aquí del corazón del Táchira, Michelena, su camarada Yoli Rosales. Feliz día, igual para ti, Yoli. El poder reside en el pueblo, nos dice alguien que no firma. El pueblo es superior a sus dirigentes, Gaitán. El comandante eterno, independencia y patria socialista, viviremos y venceremos. Así es. Acusamos también la reunión en esta dictadura que nos está matando. La reunión, que ya es como la tercera, del gobierno bolivariano en la persona de su ministro de Comunicación e Información con los medios de comunicación para facilitar el acceso a fuentes oficiales. Ustedes saben que la gente de los medios de la derecha, empecinados como están en tratar de distorsionar la imagen de la revolución con base en infundios, en manipulaciones, en mentiras, aducen siempre que es que ellos no tienen acceso a la fuente. Es una completa falacia, es una mentira. Porque el país sabe lo que está pasando, el país, cada vez que uno va a prender el radio, uno dice, pon ahí a Maduro, anda, prende el radio que vamos a escuchar al presidente Maduro, prende la televisión para ver al presidente Maduro, porque siempre está ahí informando qué es lo que está sucediendo, tal como lo impuso como forma de comunicación participativa del pueblo venezolano el presidente Chávez. Entonces ellos dicen que no tienen acceso a la información, ellos lo que quieren es que les permitan meterse como tanques de guerra dentro del territorio del enemigo que somos nosotros, y entonces le sale siempre chueca la cosa. Pero bueno, ahí se ha dado esa reunión. En esta oportunidad estuvieron presentes el ministro del Poder Popular para el Transporte Terrestre, Jaime Altrudi, y el viceministro para el Sistema Integrado de Policía, general Marcos Roa Figueroa, quienes suministraron información sobre las acciones del gobierno nacional que desarrollan desde sus instancias. Jaime Altrudi suministró información importante en referencia con los avances del gobierno de la eficiencia en la calle en materia de transporte y vialidad, a través del cual se adelantan más de 400 proyectos, lo que se traduce en más de 8.000 kilómetros de vialidad que serán atendidos en las 20 entidades, con una inversión aprobada superior a los 11.000 millones de bolívares. El ministro también informó acerca de los proyectos. Ahí, fíjate tú que debe haber ya un poco de gente, perdóname que sigo con la carraspera en la garganta, porque estoy de verdad fatigado con la reunión de ayer. Pero quiero aclarar, porque dice que serán atendidas 20 entidades, las 20 entidades que están en manos de la revolución. Las otras tres, la gente de ahí decidió votar por la gente de la derecha, que no hace nada, que no trabaja, entonces no puede salir ahora a quejarse, no, que el gobierno está reteniendo los recursos. No, mano, usted votó por la derecha, cálese su baño de agua tibia. Mientras usted no vote por una gente que trabaje, que haga un gobierno eficiente, como lo está haciendo el presidente Maduro, usted no se puede quejar. Así que vamos a irnos enseriando con este tema del asunto de la asignación de los recursos. Dice el presidente Maduro, el día de ayer, un anuncio sumamente importante del que debemos sentirnos muy orgullosos. Venezuela instala el sistema de defensa antiaérea más poderoso del mundo. Eso sí lo contenta uno, como chavista, como venezolano, como todo, como ser humano. Porque aquí estamos poniéndonos serios con este tema de que los gringos creen que, bueno, ya no está el comandante Chávez, vámonos para allá. Ellos ya decidieron eso. Bueno, fíjense que lo dice así el presidente Maduro, leo la nota, desde Carúpano. La instalación del sistema de armas antiaéreo anunció el presidente Nicolás Maduro con el gobierno de la eficiencia de la calle desde Carúpano, tras informar que este miércoles llegó a la entidad todo el alto mando militar y que este se encuentra recorriendo todas las unidades militares en el contexto del gobierno militar de calle. Indicó que todas estas montañas orientales contarán con un sistema de armas antiaérea más poderoso del mundo para que jamás avión alguno extranjero pueda entrar a hollar el sagrado cielo de la patria venezolana. Así es como es, carajo. Así es como se hace patria. Y respaldamos, aplaudimos este anuncio que ha hecho nuestro presidente. Está muy bien, se trata de los misiles S-300VM. Desde principios de este año, Venezuela ha venido recibiendo los sistemas S-300VM rusos, capaces de interceptar toda clase de objetivo, sea misiles o aviones, en un rango de hasta 200 kilómetros, para lo cual usan dos tipos de misiles. La entrega de dichos equipos militares se ha efectuado en virtud del contrato de compraventa de varios sistemas de armas, suscrito en 2009 y cuyo importe asciende a 11.000 millones de dólares, cuatro de los cuales fueron concedidos por Rusia como crédito vinculante, según informó en abril la agencia rusa RT. Bueno, ahí está. Sería bueno si los gringos están oyendo este programa, que debieran hacerlo. Es una práctica sana si en la embajada norteamericana oyendo nuestro programa, para que así estemos todos claros. Bueno, quiero completar entonces el comentario que iniciamos sobre los desafueros que se están dando ahí en el ámbito de la oposición. Se están cayendo a cuchillada limpia y yo lo he anunciado acá. Ahí va a salir, después de tanta misoginia, de tanto odio a las mujeres que hay ahí, sobre todo en el partido que secuestró la política ahí en la oposición, que es Primero Justicia, donde más se desprecia a las mujeres, bueno, van a tener como candidato a una mujer, así como ella misma se lo salió a decir al comandante Chávez y después no cumplió, porque esta mujer está serruchando a este tipo por todas partes. Y por eso, entonces, Capriles ha salido, como no tiene argumento, como es de verdad completamente irrefutable la gestión del presidente Maduro, no encuentra frases, no tiene idea, ya él no cuenta con el respaldo de la cantidad de asesores norteamericanos, etcétera, porque es un fracasado, es un tipo que ha perdido dos veces la elección presidencial y lo que ha salido es con malacrianzas infantiles a tratar de que caiga el gobierno por vía del incendio que él desata en la gente. Bueno, resulta que ya está, digamos, él solo, pues. Entonces, como no tiene nada en la cabeza, que no sean la ¿cómo se llama eso? La caspa que se le ve que tiene. Por cierto, que se sumó a nuestra campaña, saludamos desde acá a nuestro amigo Alberto Nolia. Se ha dado cuenta, ya todo el mundo se está dando cuenta del problema de higiene personal de este tipo. Y nosotros lo decimos con entera responsabilidad y respeto a su condición de ser humano. Hay que aclarar eso. Nosotros no estamos haciendo aquí ningún choteo ni ninguna mofa. Lo hemos dicho con suma responsabilidad, sobre todo por respeto a los venezolanos que están ahí en la oposición. Y hemos dicho, no es correcto que tengan ese liderazgo tan pestilente que tienen, ya no solo desde el punto de vista ideológico, o la carencia de ello, sino desde el punto de vista de la higiene personal. Este sujeto no se baña y ahora se mete en esa chaqueta blanca que la carga para arriba y para abajo y que, como decíamos ayer, debe oler a pocillo de loco. Pero saludamos a Alberto Noria, que también hizo la denuncia anoche. La gente se está dando cuenta de ese asunto tan delicado, es sumamente delicado, porque que usted prostituya la política es sumamente grave en un país, pero que encima coloque el liderazgo en ese nivel tan desagradable es mucho más grave todavía. Bueno, pero ¿por qué entonces el ataque a la memoria del comandante Chávez? Por esa razón, por la falta de argumentos, porque es completamente irrefutable, innegable, el gobierno del presidente Maduro en todos los ámbitos, como lo estaba diciendo en el escrito que estábamos leyendo Néstor Francia. Vamos a cerrar con un párrafo de esa reflexión de Néstor Francia para entrar en la lectura de una carta que yo quiero leer, aunque sea un pedazo aquí. Dice Néstor Francia al cierre de su reflexión sobre por qué se está dando esta histeria de ataque de Capriles a la memoria del comandante Chávez. Ahora bien, dice él, la descalificación de Chávez por parte de la derecha no es, por supuesto, un asunto personal. Óiganlo bien, dice Néstor. No están atacando al ciudadano Hugo Rafael Chávez Frías, cédula de identidad tal y cual. No. Atacan precisamente la herencia de su pensamiento liberador, antiimperialista, socialista. Es parte de una guerra ideológica que pretenden esconder tras diversos subterfugios para tratar de engañar a la gente y de ocultar su ideario capitalista, neoliberal, proimperialista. Para taparear su propia ideología quieren, precisamente, descalificar todo debate ideológico. Es lo que quiere significar el insufrible Leopoldo Castillo cuando dice que, entre comillas, si el gobierno no se toma el purgante y deja a un lado lo ideológico, fracasa económicamente. Por nuestra parte, sigue diciendo Néstor Francia, debe estar claro que el día que hayamos vencido totalmente en el debate ideológico, y solo entonces podremos decir que la revolución es irreversible. Por eso la defensa del pensamiento de Chávez es para nosotros un asunto de índole estratégica. ¿Qué es lo que está tratando de hacer, digo yo ahora, en este tema Capriles Radonsky? Está tratando de sobrevivir con el único activo con que él cree que puede sobrevivir, que es lo que él vio que se activaba cuando él abría la boca, que es la violencia. Él está tratando de capitalizar el odio que ha sembrado en un sector de la población venezolana contra el comandante Chávez durante años. Él vio que esa gente se activa con un tris, con una sola frase, como lo hizo el 15 de abril, cuando invitó a sus militantes a que descargaran la arrechera en la calle y terminaron asesinando a 11 venezolanos, con lo cual se convierte en autor intelectual de esas muertes. Él tiene encima, ahí, pendiendo sobre él, la espada de Damocles, la espada de la justicia venezolana, que ya está organizando todo para ir contra él, porque por él va la justicia y más temprano que tarde se le pondrán los ganchos. Lo que está haciendo con ese ataque al comandante Chávez, Capriles Radonsky, es tratar de capitalizar ese odio que se ve, que tiene el militante de a pie cada vez con más fiereza, con más brutalidad, con mayor salvajismo. Uno lo ve en los Twitter que le envían a uno esta gente, cargados de odio, lo ve en las expresiones que hacen, los comentarios que hacen en todas las noticias de los portales, como yo lo he dicho siempre. Vean en cualquier portal y busquen hacia abajo los comentarios, y cuando aparezca el comentario de cualquier escuálido, verán el odio, la carga que tienen de miseria humana, y sabrán que eso es lo que está tratando de convertir en un activo Capriles Radonsky para ponerlo a su servicio en la salvación que necesita en este momento. La carta de la que les hacía referencia es la carta que le escribe Ricardo Kessling, el abogado fascista que tiene la oposición, que fue uno de los incendiarios del asalto a la embajada de Cuba, en que Capriles después terminó saltando, violando la territorialidad de Cuba en aquel asedio a la embajada. Él le escribe: Capriles, entraste en la nómina de los incapaces y en la lista porcentual de los empleados que llegaron hasta donde solo tú pudiste llegar a gobernador. personalmente me di cuenta de tu incapacidad desde mucho antes de cualquier elección que participaste como candidato a gobernador o a presidente de la República. Te conocí por lo incapaz que fuiste cuando te tocó defenderte de los esbirros que del poder llaman el asedio de la Embajada de Cuba. En tu defensa, lo que hacías como los niñitos del colegio fue que me llamaran a declarar, ya que yo había sido el responsable de esa protesta, lo cual nunca he negado y me siento orgulloso de haberla promovido. Eso te lo reclamé a ti y a tus abogados, y que terminó y que la gente no sabe. Es hora de que se enteren. Fue de que te metieron preso, no por haber entrado a la Embajada de Cuba, ya que lo hiciste como invitado. Te metieron preso, fue por porfiado, ya que el difunto fiscal Anderson te había citado 17 veces y nunca compareciste, hasta que él se cansó y solicitó tu arresto. Gracias a esa detención te convertiste en un mártir, y de paso gracias a la ayuda de nuestra bella Erika de la Vega, quien dio todo por ti todos los días, te llevaba la comida a la DICIP y se restió por ti para luego abandonarla como a nosotros. Es por ello que ganaste la reelección de la alcaldía de Baruta, porque de lo contrario hubieras perdido, ya nadie te quería. Fíjense ustedes, esos son los panaburdas, los que están ahí, los grandes gestores del fascismo dentro de la oposición. Miren cómo están hablando de su líder fundamental, Capriles Radonqui. Son miserables, son gente de la peor estofa, son de lo peorcito. Yo esta carta, que es muy larga, la voy a seguir leyendo mañana. Si ustedes me hacen la caridad y me siguen, se las leo completica. Pero ya hoy se nos acabó el tiempo y tenemos que despedirnos. Así que, con ustedes siempre, muchísimo cariño para todas y todos. Nos despedimos por esta oportunidad. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Vamos, comandante, a la pelea. Vamos, comandante, por la vida. Vamos por la gloria y el futuro. Vamos con la espada de Bolívar. Comandante, fuerza y luz, dignidad, porque eres el pueblo. Comandante, ordene y le seguimos. La victoria es por la paz. Comandante, fuerza y luz, dignidad.